Se afirma que el progreso económico de los países árabes ha sido lento en las últimas décadas. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente yo creo que hay dos problemas para que el progreso, o sea, ¿qué es el progreso? El progreso básicamente lo llamamos nosotros como crecimiento de la economía y adicionalmente desarrollo económico. Hay que distinguir entre las dos cosas, porque el crecimiento económico es una parte fundamental del desarrollo, pero no lo es todo, porque crecimiento solamente cómo crece, por ejemplo, la producción, el Producto Interno Bruto, mientras que el desarrollo va un poco más allá, va cómo progresa la población, cómo crece el bienestar de esa población, cómo la distribución del progreso económico, cómo llega a los diferentes sectores de la población. En ese sentido, yo pienso que lo que pasa en los países árabes es que con el crecimiento de los precios del petróleo, que hubo dos épocas, voy a hablar de la última época, que fue más o menos la que empezó en la década del 2000, hubo un fuerte crecimiento en los precios del petróleo que, como el anterior crecimiento de precios del petróleo, que fue llamado como el primer y segundo choque petroleros, realmente no tiene una incidencia muy fuerte en el desarrollo de los pueblos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque lo que hay en los países árabes, que hay y lo hay en gran parte del mundo, es una clase que se apropia, lo que llamamos en Colombia la oligarquía. Eso existe en otros países. En los países árabes, evidentemente, existe una élite que se apropia de todos los beneficios de los excedentes petroleros, que hacen que esos beneficios no lleguen a la mayoría de la población. Por supuesto, cuando crece mucho el precio del petróleo, crecen las exportaciones de petróleo, crecen los ingresos de los países árabes, pues alguna parte de ese progreso llega a la mayoría de la población. Pero realmente, si ustedes miran ese porcentaje que llega a la población, a la población raza o a la población, a lo que llamamos el pueblo, en esos países árabes es muy, muy poco. Lo segundo es que el crecimiento siempre, nosotros tenemos que la abundancia de bienes naturales, de bienes como el petróleo o algunos otros tipos de bienes primarios, como cualquier minería, el carbón, llámese de carbón o oro o lo que sea, siempre produce algo que llamamos nosotros la maldición de la abundancia de recursos. Porque básicamente el tener mucho de ese tipo de recursos lo que hace es que ese tipo de países que tienen esa abundancia en ese tipo de recursos no tengan un desarrollo equilibrado, se sientan en los laureles en ese tipo de recursos y no hacen nada para desarrollarse. Uno contrasta, por ejemplo, el desarrollo de los países árabes con el desarrollo de Japón. El Japón, como no tiene recursos naturales, hace de todo, hace trabajos ingentes, esfuerzos ingentes para tener un crecimiento, y eso es lo que lo ha hecho progresar. Esto que yo les estoy describiendo de la maldición de los recursos naturales se conoce como la enfermedad holandesa. Y claro, países árabes han sufrido ese tipo de enfermedad, que es básicamente una barrera muy importante para el crecimiento económico y, por supuesto, para lo que yo llamo el desarrollo. Ok, usted hace referencia ahorita del petróleo, entonces me interesaría saber qué tan importante es el petróleo en la economía de los países árabes. Pues yo la verdad no podría decir, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país como Arabia Saudita, qué porcentaje se debe o es debido al petróleo y qué parte a otras cosas. Por ejemplo, no sé dentro de Arabia Saudita cuáles son, del total de las exportaciones que tiene Arabia Saudita, qué porcentaje es del petróleo, pero yo me imagino que es la gran mayoría. Y evidentemente, aunque yo no tenga las cifras precisas, lo digo con sinceridad, es claro que para esos países el petróleo lo es todo. ¿Y ¿Cómo ha sido la modernización de las estructuras económicas en los países árabes? Lo que es el aparato productivo de esos países no ha progresado mucho. Todo, como les digo, se centra en petróleo, y si ha habido algún desarrollo en otro tipo de sectores económicos, creo que realmente es muy precario. Y la modernización no solamente es tener mejor tecnología. Yo me imagino que la tecnología en la parte de extracción, refinación y utilización del petróleo y sus derivados ha mejorado mucho, no sé la verdad, pero en el resto de lo que es, en el resto de sectores económicos, estoy seguro que su progreso ha sido muy lento. Hay de pronto algo que se ha desarrollado un poco, por lo menos en algunos países, que ha sido la parte turística, pero eso lo ha sido más que todo como un apéndice o como un subproducto de todo lo que tiene que ser con los negocios petroleros. Bueno, y por último me interesaría saber por qué razón se dice que casi todos los países árabes tienen deudas externas muy elevadas. Si usted mira, por ejemplo, países que tienen muchos recursos petroleros o muchos recursos naturales que exportan, esos países se han endeudado mucho con base en sus recursos naturales. Por ejemplo, yo le pongo el caso a Venezuela. Venezuela ha vendido petróleo a futuro en grandes cantidades, y por eso, por ejemplo, está endeudado con China. No sé si esos países árabes también tengan una situación similar, la verdad no lo sé, pero podría especular sobre eso.